Y parece que está todo mal en la economía, nada mejora, el mejor equipo de los últimos 50 años que había prometido el presidente solucionaría todos los males de la Argentina, está de mal en peor. El dólar está más allá de los 28 pesos, una devaluación impresionante en el último mes y algunas semanitas. Para hablar de lo que está pasando está en contacto telefónico Ernesto Matos, economista. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, Ernesto, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué podemos decir de esto que ha pasado? Hace un rato habló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el dólar más de 28 pesos, cambios en el Banco Central. Bueno, lo primero es que Dujovne no pudo aclarar cuánto esto va a impactar en la pobreza. Primer dato a tener en cuenta. El otro dato, obviamente, que tampoco puede decir cuánto va a ser la inflación. Entonces, me parece que ahí el ministro de Economía esquivó la pregunta y empezó a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que le importa a la gente, que son estas dos variables y que van a tener un gran impacto por este justo aumento de 18 a 28 pesos que tuvo el tipo de cambio en menos de un mes y medio. Ernesto, y uno ve el tratamiento que se le da a lo que está pasando, y parece que todos los efectos, o lo que nosotros consideramos que son efectos de la política económica que aplica el gobierno, fueran producto de la naturaleza, como la lluvia, como el frío, como el calor, y que no tuviera su origen en las políticas que se aplicaron en este tiempo. ¿Por qué pasa esto a la hora del análisis de lo que está ocurriendo? Bueno, porque hay un grupo, bueno, Alfredo Zayal lo denomina los econochantas, ¿no? Que hablan que esto es un problema de confianza, que esto se acabó el viento de cola, y que por eso no nos llegan las inversiones y por la pesada herencia. Es más, el gobierno aduce que todo esto es producto de la sequía, del precio de la energía a nivel internacional, de la suba de la tasa de interés de dólar. La realidad es que ellos llegaron al gobierno y dejaron libre la compra de dólares. O sea que cualquiera se podía comprar 5 millones de dólares si quiere. Y a eso le sumás, dejaron libre movilidad de capitales. O sea que vos hoy te compras 5 millones de dólares y lo llevas al exterior, ningún problema. Después, en un blanqueo, lo aclarás. Y lo otro, te dejaron libre la liquidación de la divisa. O sea que el exportador hoy, si no quiere, no trae las divisas al sistema financiero nacional y las deja fuera. Entonces, estamos en una economía que arrancó siendo eso, y que va al Fondo Monetario diciendo que ahora está expuesta a los shocks internacionales, ¿no? Y que justamente la sequía lo perjudicó. La realidad es que la matriz del modelo con esta libertad económica, de regulación económica, no tuvo su solución. Y la solución que implementaron fue traer al FMI para financiar la salida ordenada de los grupos económicos, que justamente son estos dólares que vienen, que ya sabemos que una parte va a 7.500 millones de dólares, hoy dijo el ministro, van al presupuesto, y otros 7.500 vamos a ver en qué lo usan. Pero esos 7.500 millones de dólares que van a utilizar para el presupuesto nacional, si recordamos lo que dijo Dujovne, el ex presidente del Banco Central, Federico Stutzenegger, dijo que la única emisión de dinero va a ser por los intereses de la LEVAC. Entonces, hoy Dujovne confirma que eso sigue y que van a utilizar los dólares del préstamo para cubrir los gastos del presupuesto. ¿Qué es esto? Me voy a endeudar para pagarle en pesos a los empleados. Esto es una cuasi convertibilidad. En la Argentina hoy, si tomamos en cuenta que la inflación núcleo, como la llaman ellos, la mayoría de los productos están dolarizados, digamos. Y con este contexto de casi no emisión de dinero, si no es por intereses o por respaldo económico en dólares, estamos en el inicio de la cuasi convertibilidad, y cuando nosotros ingresamos a la cuasi convertibilidad, lo que siguió fue, bueno, no tengo plata, no pude reducir demasiado el gasto primario, privatización, como es lo que se está hablando en el caso de el Fondo de Garantía Sustentable. Ernesto, cuando decís por más que digas cuasi antes, decís convertibilidad y uno empieza a temblar, porque la convertibilidad fue lo que en un momento estalló, en los 90 se comenzó a aplicar con Domingo Cavallo, y a la larga terminó explotando con más pobreza, con muertes, con incautación de depósitos. ¿Por ahí podría ir la cosa? Sí, y como también puede ir la cosa, si es conveniente para el gobierno de Estados Unidos que la Argentina entre en una crisis. Entonces, como eso no es conveniente, teniendo en cuenta los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región, y que no es la Argentina y no es Brasil, sino el objetivo es Venezuela, necesita a la Argentina, porque ya lo dijo esto Trump, Argentina nos da la garantía de seguridad en la región. ¿Qué es la Argentina para Estados Unidos? Es el chocobar, es el policía bonaerense, digamos, ¿no? Brasil es la policía federal. Entonces, esos dos policías están cuidando los intereses norteamericanos e influyen constantemente con discursos para desgastar al gobierno de Maduro, que ya nadie habla sobre la última elección en la cual ganó. Sorprende el silencio mediático de las noticias sobre Venezuela. Y por eso, en ese plano externo, es que habrá más tiempo y tal vez haya un sostenimiento de los principales países porque la Argentina no entre en una crisis. Ahora, la dinámica interna es otra. La dinámica interna, vos tenés hoy una inflación que va a estar cercana al 32%, lo cual ahí tenés desgaste del salario del trabajador. Imagínate, 32% promedio, me imagino que la inflación para el decil de más bajos ingresos va a estar rondando más o menos la anterior, era una diferencia de 8.9%. Estamos hablando que los sectores de más bajos ingresos van a tener una inflación del 40-41% para este año. Entonces, en el plano interno, si eso se acelera y se recrudece la crisis social, igual ya tenés instalado la maquinaria comunicacional para justificarte la muerte como fue la de Rafael Nahuel o como son incursiones de fuerzas policiales en los barrios populares, torturando y matando a distintas personas. Ernesto, y esto que planteas suena como mucho más preocupante que se esté intentando sostener a la Argentina como tal vez como un paradigma, como un ejemplo, porque en 2019 hay elecciones y en el caso de que cambie el gobierno y cambie el signo político, o esto se deja estallar o el gobierno que venga tendría que estar dispuesto a continuar con estas políticas. Sí, desde junio a diciembre de 2019 la Argentina tiene vencimiento de capital e interés de 55 mil millones de dólares. Este préstamo es por 50 mil millones de dólares. Y a condición de que el préstamo desembolso que se hace con la idea de que se cumplan las metas. Así que a partir de ahora, cambiaron la fecha también, se va a entregar el 22 de junio, no el 20. Entonces, a partir del 22 de junio tenés que ir cumpliendo las metas. Esa reducción del gasto público es simplemente echar trabajadores, reducir las transferencias sociales y quitar subsidios económicos, ¿no? Y con eso, las transferencias a las provincias y a la obra pública nacional. ¿Para qué va a servir eso de acá en adelante a partir del 22 de junio? Cuando le reduzcan las transferencias a las provincias, esa cuenta se utiliza cuando algún gobernador tiene un rojo y no puede pagar el aguinaldo. Entonces viene Nación y te dice, bueno, no puedes pagar el aguinaldo, acá tenés una transferencia. Que generalmente no tiene contraprestación. Pero sí lo que sucede es que va a darle esa transferencia cuando esa situación esté en rojo y le va a plantear al gobernador, me votás la ley de reforma laboral, me votás la ley de privatización de las empresas públicas, me votás la privatización la venta de las acciones que tiene el Fondo de Garantía Sustentable de las empresas en la cual tiene sillón en el directorio, o tenés que echar trabajadores y no te hago la transferencia. Ese va a ser el contexto que vamos a empezar a vivir de mayor extorsión de este gobierno centralista, si se le podía decir, y unitario, y un gobierno ya de ocupación en la Argentina, representante de los intereses británico-norteamericano, que va a doblegar a las provincias para acordar todas esas leyes que el Fondo Monetario les va a pedir que se vayan aprobando en el Congreso. Y a eso sumale que los va a dejar sin obra pública, que la única obra pública que va a continuar es la de Provincia de Buenos Aires y Capital. Porque eso también es parte del acuerdo y la prioridad de los recortes. Tal cual. Entonces, este es el contexto en el cual el FMI ha impuesto sus intereses y que ha puesto ahora a la Argentina en un proceso de desindustrialización, de baja del salario y de una algo que no lo vemos en términos económicos, sino en términos políticos, digamos, ¿no? Que es justamente la disolución de la sociedad en términos de cómo la conocíamos, ¿no? Esta va a ser la etapa del individualismo, del darwinismo económico, y que obviamente pega a las formas en las cuales muchos lugares de las provincias de la Argentina se socializa de otra manera, que es a través de las cooperativas, digamos, ¿no? Y ese es el peso más, más fuerte que está por tener este cambio de paradigma en la Argentina hoy. Ernesto, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Ernesto Matos, economista del Centro Cultural de la Cooperación.